Buenas, Cucho. ¿Qué tal? ¿Cómo que solo? Sí, estamos Sí, haciendo hola. unas pajillas, pero sin mariconadas, Un mano a de mano. colegio, de colegio. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Ah, shit. Here we go again. Indie Podcast, 14ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos el quinto programa de la 14ª temporada y arrancamos, pues, de momento siendo solo dos. Solo estamos Alexis y yo. ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecico, pobrecico! Pero seguramente, si todo va bien, Ruichi va a tener a bien a conectarse en breve. Esperemos que en unos 10-15 minutos podamos contar con él. ¡Estupendo! Así que vamos a tener un programa hoy, pues creo que al estilo clásico Indie Podcast, que vamos a comentar unas pocas noticias. Alexis tiene bien también a traernos un juego. Vamos a comentar cosas interesantes y creo que no voy a explayarme mucho. La pregunta mamporrera del Zas en toda la boca es un Zas que me acabo de dar y ahora mismo hace escasos 30 segundos antes de empezar a grabar esto. Lo siguiente promete emociones de vértigo. Se lo he dicho a Alexis y es que ya se ha presentado el reinicio, bueno, el nuevo Mortal Kombat. Que esto ya es el culebrón padre. Porque atención, recordemos que la saga Mortal Kombat iba por la saga, o sea, por el Mortal Kombat 11. En su momento, Mortal Kombat, la que sería la entrega 9, fue un reinicio de la saga. Recordemos que con Mortal Kombat Armageddon estaba todo hecho un Cristo y todos los personajes morían. Con Mortal Kombat 9 volvíamos otra vez al principio del torneo, a una especie de visión que tenía Raiden del futuro y cómo intentar cambiar ese futuro. Y llegamos hasta el final de Mortal Kombat 11, cuyo final no voy a informar. Pero digamos que ahora la entrega que sería la Mortal Kombat 12, ahora ha pasado a ser Mortal Kombat 1, que dices, ole sus cojones. En la cual es un reboot, pero a la vez una continuación. ¿Cómo? Porque cogen elementos de Mortal Kombat 12, al menos uno, y a partir de aquí, creo, por lo que tengo entendido y se dice, se hará el juego. Entonces, Alexis, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, bien, un poco injustificadamente hypeado por esto, porque no es Mortal Kombat una saga que siga. Los juegos de pelea los he dejado hace muchísimo, muchísimo, muchísimos años que me di cuenta que era putísimamente malo y me fueron de a poco dejando de atraer. Pero es que he estado viendo mientras iba comentando ya más la imagen de trailer, lo que son esos diseños de personajes. Está bien, es un CGI, es una animación, pero lo que se ven, los detalles, lo todo, y me parece que esto parece que van a salir a comerse el mundo. Te digo, me ha entrado hype de algo que sé que no voy a jugar. Es ridículo. Yo ya lo he dicho muchas veces, Mortal Kombat es de mis, bueno, es mi saga de lucha favorita. De hecho, siempre que hablo de Mortal Kombat hago referencia al dragón que llevo en la espalda, al dragón de Mortal Kombat que llevo tatuado en la espalda. Es desde pequeñito que lo llevo sufriendo, porque al principio me daba miedo la saga. De hecho, me daba miedo, no quería jugar porque me daba miedo, y ya con el tiempo se ha convertido en una de mis sagas favoritas. Y la verdad es que, a ver, si sí, es un puto culebrón esto que está haciendo, pero me encanta la historia que tiene, ese trasfondo, ese lore que tiene Mortal Kombat, que es para mí de los, no voy a decir de los mejores del videojuego, pero sí que es una historia muy profunda, con mucha historia, sí, por eso digo que tiene una historia bastante chula, muy guay, y le da mucha importancia a Street Fighter. Esa historia se difumina a favor quizá de un gameplay bastante más competitivo, decir algo, pero también hemos de recordar que Mortal Kombat 11 se considera la mejor entrega de la saga hasta el momento. Entonces, la idea es revolucionar un poco el gallinero con el, o mover el avispero con una nueva jugabilidad. No sé si, yo creo que cogerán lo grande de Mortal Kombat 11, intentarán darle una vuelta de tuerca, Pero la verdad es que pinta bien y no pinta lejos el juego, ¿eh? Pinta que será, creo que dicen el 1 de septiembre del 2023 o 2024, espérate, os lo confirmo. Sí, llega en septiembre para PC, PS5, Xbox Series y Switch, o sea, en nada lo tenemos aquí, el 19 de septiembre. O sea que justo, mira, al día de grabación, exactamente 4 meses faltan. 4 mesecicos. Ya está, está bien al lado. Es que lo que se ve, una de las cosas que me llamó la atención es que hay veces que hay personajes o actores que realmente marcan muchísimo más allá del medio en el que salen. Y acabo, o sea, y cuando uno ve la escena de Samsung, de ese tráiler, cuando aparece, es decir, este tipo apareció, que es la cara del actor, digamos, lo pueden disfrazar como sea, pero es la cara tal cual del actor de peli, así, es que lo clavó tanto, pero lo hizo tan bien, que ya quedó como la cara de la franquicia. De hecho, fue su cara que salió en Mortal Kombat 11, en Aftermath, sale Samsung, y es la cara de... lo diré mal, pero no es por buscarlo, creo que es Kari Hiroi Takagawa o algo así. O sea, a ver cuánto me he acercado de mal, es Kari Hiroyuki Takagawa. Bueno, más o menos es el señor Hiroi ya tiene, hostias, del 50. O sea, el colega tiene 72 años y aún a tope. Pues eso, la verdad es que he empezado este podcast un poco tarde, pero acabo de alegrarme, acabo de contentarme, acabo de estar... súper arriba porque he visto el trailer, me ha flipado y ya sabéis que yo soy de hype fácil, así que esperemos cuando salga, yo seguramente me lo pille PC o Play 5, no sé. Y también recordar que el Mortal Kombat 11, la gracia que tenía, que yo lo repito, es las similitudes que tenía con la película. O sea, fíjate que la película es del 95, o sea, casi 20 años hace de la película, y en el juego hay muchas referencias a la película. O sea, han habido muchas entregas después de la... Imagínate, si salió en el 95, estamos hablando de cuando salió la época de Mortal Kombat 3. Imagínate. Pues en esta, en el 11, hay muchísimas referencias, sobre todo en el modo cripta y demás, que es la isla de Shang Tsung, que hay un montón de referencias a la película. O sea que, mola. A ver qué tal. Sí. Buenas, jodido Scotty. Buenas, Mati. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y buenas a Dr. Pucho, que lo saludamos, pero no lo saludamos cuando estamos viendo. Pues... La verdad que sí, la verdad que a mí me ha sorprendido. Repito, no soy fanático de la saga. Probablemente lo pruebe en Game Pass, porque a mi hijo el menor sí que le gusta mucho porque está por ahí una edad, además de que le gusta todas las cosas que tengan un poco de gore o de terror o de qué sé yo. Obviamente siempre nivelado. No sé si este va a ser, porque lo que se ve, si es al nivel de lo que se ve en el tráiler, es ya demasiado bestia. Digamos, ya venía de ser muy de mostrar el tema de las vértebras y cuando le explota y demás, pero que esto se ve físicamente más realista. Entonces es más preocupante. Es que ahí está la gracia de Mortal Kombat. Bueno, siempre, evidentemente, la jugabilidad de los tres primeros era la misma. O sea, recordemos que era patada alta, patada baja, puñetazo alto, puñetazo bajo. Y la única cosa que diferenciaban de los combatientes eran los ataques especiales. Punto. Evidentemente, en ese caso, Street Fighter le pasaba la mano por la cara porque tenías las patadas altas, patadas bajas, eran diferentes, o patada fuerte, rápida, creo que eran floja, media y fuerte. Street Fighter tenía 3 y Mortal Kombat tenía 2, pero Mortal Kombat tenía el botón de bloqueo. Tenía el botón de bloqueo, correcto, era diferente, pero bueno, siempre ha estado mano a mano y siempre es verdad que Street Fighter se ha caracterizado por tener una jugabilidad muy, muy definida y muy, muy bien hecha. Pero Mortal Kombat últimamente, no sé, siempre se ha caracterizado por ser más tosco que Street Fighter, cierto, pero últimamente lo han ido puliendo mucho y la verdad es que, ya digo, yo cuando salga el día 19 lo tengo ya ahí. O si no lo tengo en PC, lo siento por mi pareja, pero se va a quedar sin Play 5. Está muy bien. Bueno, o compramos otro mando y nos partimos la cara a dúos. Yo creo que no es muy bueno para la convivencia. Yo creo que vamos a dormir más de una noche de sofá. Bueno, por suerte el sofá es grande y gordo, así que puedo dormir tranquilamente en el sofá. Después de que me haya partido el culo con No sé qué personaje le gustaría a ella, pero solamente uno que me hiciese mucho daño y mucho fatalities. Bueno, pues dejando Mortal Kombat, porque si no empezó yo y esto se convierte en AMU Podcast. Alexis, antes de que venga Ruedi, vamos a hablar un poquito de noticias interesantes. Sé que tienes un juego a comentar. ¿Cuál era el juego que nos querías traer hoy? The Entropy Center. Perfecto. ¿Te parece que comentemos un poquito una noticia que hemos visto y luego le demos caña al análisis? Sí, por supuesto. Pues venga. Siempre se ha dicho que los videojuegos, la industria de videojuegos está en auge, cuando no lo ha estado, y muestra de ellos que se dice que facturan más que el cine y la música juntos. Eso es algo que se comenta. Y hoy venimos con una noticia siguiendo esta línea, en la cual dice que en 2022 la industria del videojuego ha facturado 2.012 millones de euros solo en España. O sea, una borricada de dinero, bate un récord, nunca antes había llegado hasta esta cifra, es la cifra más alta, según dice los datos del anuario de la Asociación Española del Videojuego, la AEBI. Se ha incrementado un 12,02% respecto al 2021, ¿vale? Y mientras que es verdad que el físico ha descendido un poquito, tampoco una locura, pero ha descendido un 5,67, la factura online ha subido bastante. Estamos dando casi un 29,24%, imaginaros, ha subido mucho. Entonces, espera, que lo lees, es que hay mucho aquí, mucho número, espera. Vale, exacto. La facturación física, digamos, que subió un poquito después del 20 al 21 por el tema del COVID, pero luego del 21 al 22 ha bajado ese descenso, y es lo que decimos. Y el online es lo que más ha experimentado el crecimiento. Entonces, pues bueno, de todo esto ahora tengo un par de datos más para dar, pero bueno, quería preguntarte qué opinas del tema. La verdad que hace rato que venimos hablando de cómo la industria del videojuego viene en crecimiento, de cómo se facturan cifras millonarias. Lo vemos, si una empresa puede comprar a otra por 7.000 millones de dólares, evidentemente es porque hay un mercado muy, muy fuerte en el medio y hay muchísimas ganancias. Cada tanto nos horrorizamos y nos sorprendemos con lo que son las cifras de lo que se vende, no solamente de lo que se vende, sino de lo que se genera. Porque yo creo que cuando hacen estos análisis hablan un poco de ingresos más allá de ventas puras, ¿no? Estamos hablando de desde el DLC de Caballos Dorados hasta comprar paquetes de vida en el Candy Crush, digamos, son ingresos dentro de la industria. Quiero entenderlo así, porque si no es que me da demasiado miedo para pensar que eso sea solamente por ventas. Yo imaginaba que el pico iba a bajar o que se iba a mantener, que el subidón que había sido muy grande había sido por la pandemia, por tener la gente de repente encerrada, que fue un poco lo que hizo que, o uno de los factores que ayudó a que se agotaran en su momento las gráficas, las consolas, que pasamos esos años de que no se podía conseguir absolutamente nada porque estaba todo el mundo comprando encerrados, aprovechando para actualizar sus equipos o para buscarse una consola de nueva generación y demás, para dedicarle más tiempo al hobby, que el tiempo no es lo que más había para estar encerrado. Pero no, no es una, no ha sido una moda, no ha sido más que la propia curva de tendencia. Y en parte me sorprende porque el círculo de gente con el que trato en España es gente que siempre jugó y que siempre gastó dinero en videojuegos, digamos, no es público nuevo. Pero también lo veo un poco que mis gastos familiares, por así decirlo, de videojuegos, sí que se han incrementado, digamos, porque ahora de repente está, así sean tonterías, ¿no? Que imagino que hay casos mucho más extremos, pero ya están los niños que si para Navidad el Spider-Man, si para Navidad el... ¿cómo es? El Red Dead Redemption, que si para mi cumpleaños el Tsushima. Entonces, quizá haya algo de resaca de la pandemia, de una nueva costumbre, un nuevo hábito, o de gente que descubrió un hobby nuevo. Uh-huh. Y también es producto de los que éramos jugadores de toda la vida, que lo seguimos siendo y que de repente empezamos a tener familia, van pasando los años y vamos dándole esa herencia tan buena y mala a la vez a nuestros hijos de los videojuegos, y que por ahí yo no me hubiese puesto a comprar el Spider-Man de Play. De hecho, el Spider-Man me lo compré en PC, no, porque no me interesa, y lo he terminado comprando porque mi hermano me dijo, bueno, yo quiero esto. Entonces, no sé hasta desde qué punto se... Bueno, hablando de tema de edad, de edades y demás, hablamos de que hay un 18,2% de... O sea, un 18,2 millones de videojugadores, ¿vale? Y jugadoras. Son 53% hombres y 47% mujeres. ¡Ojo! Que estamos hablando de una cifra bastante, bastante similar. O sea, siempre se ha dicho que los videojuegos atraen más al público masculino que al femenino. Poquito a poco vamos a ver cómo esta cosa se va igualando. Que está bastante bien, la verdad, de que podamos disfrutar los videojuegos, que no sea algo discriminatorio por sexo, que no sea algo de hombres, que puedan disfrutar también las mujeres. Me parece estupendo me encanta que ese número sea tan, tan parecido. Después... Hablando de los perfiles por años, pues hablamos de que evidentemente sigue siendo algo que atrae bastante más a la juventud que a gente más de etapa más madura. Se habla que hay desde los 6 a los 11 años hay un 79% que juega, de los 11 a los 14 un 84%, de los 15 a los 24 un 71%, 25 a 34 un 60%, de 35 a 44 baja un 42% y de 45 a 64 baja un 31%. Pero ahora sí, estamos hablando de cifras que de 45 a 64 años está jugando un 31% de la población, según este estudio de AEBI, que me parece que tampoco es una cifra demasiado baja. Me parece una cifra bastante alta en comparación con otros años y siendo lo que es el mundo del videojuego. Claro, a ver, si nosotros siendo millennial nos ha pasado de amigos del colegio y tal, que en su momento jugaban y que a poco cuando ya se hicieron adultos, simplemente lo dejaron, a la gente de esa edad, que es generación X, habrá pasado mucho más, digamos, gente que a lo mejor iba a los arcades a jugar a, no sé, Pac-Man y Snow Bros, y que habrá sido más normal que lo dejen. Así todo, un porcentaje de 30 y algo por ciento me parece alto. Me parece hasta bajo si estamos realmente contando todo lo que es el juego móvil. Está, no sé qué, ¿Cómo habrán hecho, digamos, o qué muestra habrán tomado para realizar esa visión? Porque sí que me parece muy alto el porcentaje femenino, no porque diciendo que es algo que esté mal, sino porque es algo que no lo veo en el día a día, que puedo estar muy equivocado porque a lo mejor va por otro lado o no conozco suficiente gente, digamos, pero... Claro. Sí que lo veo raro cómo han tomado ese muestreo y cómo han tomado el muestreo de la gente según quién era. Porque si toman gente que juega videojuegos como todo, es que yo digo que igual es 70% de gente sea, porque quien no tiene a la madre o al padre que juega o al ajedrez o al Candy Crush o al solitario. Es que creo que aquí está el tema, Alexis. Creo que aquí está el tema. Y es que se comenta de todo lo que se juegan es un 38% utiliza los móviles, un 14% las tablets y luego un 29% la consola, un 20% el PC y el 9% la consola portátil. Lo que, claro, quizá nosotros estamos acostumbrados más a nuestro ambiente de jugador de perfil hardcore, de que sea más de sentarse una viciada X a la consola o al PC, y quizá eso, quizá, dices tú, sí que está quizá más dominado por un público masculino. En cambio, hay muchísima gente que juega en móvil, y de hecho los videojuegos móviles están ahora mismo como un tiro. Entonces ahí sí que entraría, yo entiendo que entraría todo ese sesgo que quizás no nos vemos por nuestro lado, ¿vale? Vale. Y que estás hablando de entrar, y me parece que ha entrado... Ha entrado Rodit, sí. Ahí olor a... Huele a Nintendo, huele cartón. Huele. Huele, qué cabrón. Y luego es curioso que dice que Cataluña es quien lidera el empleo generado por los estudios españoles. Y es que hay 156 estudios en Cataluña que dan trabajo a casi 3.000 personas en el mundo del videojuego. Y buscando un poquito, por ejemplo, los tres grandes estudios que hay en Barcelona, cuando me refiero a grandes, me refiero a que son de 500, por ejemplo, está King Barcelona, que tiene de 500 a 750 miembros, y luego los dos más potentes después de King sería Social Point y Gameloft Barcelona, que están son 200-500 empleados por estudio. Cosa que es interesante ver que Barcelona tiene también un poderoso nivel en tema de estudios de videojuegos. Por comentarla, todo lo demás que hay, también está Ubisoft Barcelona, que conozcamos así fuertes, tenemos por ahí, bueno, Uplay, Ubisoft, tenemos Namco Bandai Mobile, también está... Buduyo Barcelona, no sé, tienen nombres que más o menos nos pueden sonar. Es que por aquí, por Valencia, hay varios estudios, digamos, que han hecho juegos indie de mayor o menor trascendencia en Valencia dentro de la industria, pero es que la capital española del videojuego es Barcelona, digamos, diría yo, incluso por encima de Madrid. Pero ahí nos dice Cucho, dice que cuando hacen todas estas cifras y cuando se ponen a ver, hablan de lo que factura la industria, que eso no necesariamente significa lo que hablamos antes, no es solo la venta de videojuegos, sino que es lo relacionado con la industria. Háblese de lo que se gasta en los equipos, sponsor, las marcas, todo un poco mezclado, digamos, y que nunca aclaran muy fino a qué se refieren con ese número. Y bueno, también que son todas que están en Barcelona porque son empresas extranjeras. Sí, buena parte, exacto. De ellas, pero buena parte, sí. De ellas, sí. Sí, correcto. Pero bueno, al menos también son empresas extranjeras, pero bueno, dando trabajo a gente de aquí también está guay el tema, y que podamos decir, madre, hostia, que dentro de Cataluña o dentro de Barcelona pueda haber una industria fuerte del videojuego, pues hostia, la verdad es que mola, está guay. Rudici, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buah, liadísimo, he llegado por los pelos, no he tenido tiempo de prepararme prácticamente nada. Podéis ver en riguroso directo la ropa ahí colgada. Quiero decir, demostración total de que he llegado por los pelos. ¿Y el Zelda? Bien, mira, no tengo ni la Switch a mano, o sea, para que veas, no estoy jugando, pero el Zelda está muy guapo. No tengo ni el pito a mano. Espérate que lo busco porque hoy ha sido un día de locos, macho. Pero bueno, se está escuchando y oye, después de que hoy es un buen día para restregarle a ciertas partes de España un poco céntricas que hay otras ciudades, ¿no? Que dieron un punch. No estoy hablando de Manchester ni mucho menos, estoy hablando de Barcelona. Pues, me saco el sombrero, Redes. Gracias. Tenía que hacerlo. No tengo los datos, no sé si tenemos cuatro veces más industria de videojuegos que ellos, no sé. Podría decir cuatro estudios fuertes, si quieres. ¿Para hacer lo que tiene en Madrid o qué? Bueno, va. Bueno, dejémoslo, ya está. Tenía que hacer la broma, que la he visto muy a huevo. Pues nada, encantado de estar por aquí. No sé de qué habéis hablado, qué habéis hecho, pero... Pues mira, así rápido y pronto yo ya se me ha puesto durísima con el... Claro, pero espera, quiero saludar al doctor Cucho, que le veo aquí en el chat. Y esto, que le teníamos normalmente por Telegram, pero es un placer tenerle por aquí. Nada, Mortal Kombat, el tráiler nuevo... Hostia, la debes tener ya a carne viva, ¿no? Ya tú. Totalmente. Lo he visto 2 minutos antes de entrar a grabar y ha sido como... vale, bien, puta madre. Y nada, estamos hablando un poquito de esto de la industria del videojuego en que ha facturado un montón en España y que, coño, está, es muy interesante. Ah, sí, sí. A mí, de la noticia esta no la tengo a mano, pero lo que me gustaba mucho del estudio era, no sé si lo habéis comentado, que te muestra demográficamente por edades el porcentaje de gente que juega. Sí, yo lo hemos comentado. Que es un poco lo que el otro programa comentábamos, ¿no? Es decir, a lo mejor por horas los millennials son los que, o otras generaciones juegan más, pero los que juegan, porque dentro de esa generación pues juegan poco. Y como aún la generación de los 30-40 tampoco hay tanta gente que juegue. No, lo que comentamos con Alexis, que no sé tú qué opinarás, y es, él decía que se sorprendía que en el desglose por sexo decía que el 53% son hombres y el 47% mujeres. Que él decía, hostia, me sorprende esta cifra porque bueno, el entorno, lo que se mueve, es más de hombre que de mujer. Pero también es que hemos de tener en cuenta que nosotros pues quizás somos más, no old school, pero bueno, sí lo somos, pero que aquí sobre todo lo que se dice el estudio es que lo que más se juega es en plataforma móvil. Y claro, ahí evidentemente, no digo que el móvil sea algo de mujeres, para nada, ¿eh? Me refiero que en el móvil entra mucho más el perfil femenino, por lo que estamos viendo, que no quizá en lo que sería un perfil de PC y consola, que los hay, evidentemente. Sí, sí, pero bueno, al final es la estadística global, si donde más juegas el móvil, y el móvil sí que está muy 50-50, eso te hace subir la media cuando metes consolas, que son algo mucho más residual, claramente. Sí. Estamos hablando que las consolas es un 29% y un 20% el PC. O sea que, a ver, gana el móvil con un 9%. Tampoco es una locura, ¿eh? Ojo. Pero estamos hablando ya que el móvil le está pasando la mano por la cara a la consola. Desde hace tiempo. No te digo una década, pero no hace mucho menos de una década. No, claro. Ahí estará. Yo creo que también la pandemia ha ayudado para aumentar estas estadísticas, así de claro. Sí, y lo comentaba antes Alexis, sin duda. Bueno, en la accesibilidad, al final todo el mundo tiene un móvil, pero una consola no todo el mundo la tiene. Entonces, que siempre ha sido el gran debate, ¿no? El cómo venderle una consola o cómo meter a alguien que no está acostumbrado a jugar a videojuegos, cobrándole 300, 400, 500 pavos en una consola, que ahí Nintendo con la Wii, la primera Wii, vendiéndola por súper barata, consiguió arrastrar a mucha gente cuando aún no se llegaban los smartphones. Claro, ahora ya tienes un aparato que lo tiene todo el mundo. Es muy fácil que la gente entre, porque esa barrera de entrada que era gastarte 300 napos solo para jugar. Claro. Y ahora te gastas 1.400 solamente en el móvil. Pero ya está. Ya tienes el dispositivo que de todas formas te vas a gastar 1.400 pavos en el móvil. Es verdad que dice el doctor Cucho, el último que comenta, es que los juegos de móvil no son juegos. Es verdad que eso siempre se. Los que estamos un porcentaje muy grande, yo diría. Y lo que estamos acostumbrados a jugar a juegos de clásicos de consola, PC y demás, sí que siempre hemos sido bastante reticentes a jugar a juegos como móvil. O sea, juegos de móvil, juegos como servicio, juegos free to play y demás, que cambian mucho el taraná que tienen respecto a los juegos premium, como somos los que estamos acostumbrados nosotros a jugar. Pero sí que es verdad que hay mucho material muy potable en móvil que alguna vez hemos recomendado, hemos dicho, y queremos creer que es curioso también como... Tres programas especiales. Por eso, imagínate. Es decir, que yo entiendo su comentario, soy el primero en decirlo, ¿no? Que la mayoría de lo que hay en móvil es basura, porque es así. Pero hay joyitas que sí, pero el problema es que entre tantas morrallas es muy difícil encontrar algo. Y más hoy en día, porque antes era más fácil. Tienes razón, Roy. Digamos, hoy por hoy que tenemos Vampire Survivor y después muy poquito más. Cosas buenas. Móvil. Vampire Survivor es brillante, que de hecho me pasé todo el juego regular hace poco, también en móvil, así que ahora voy a por los DLC. Mejor juego ever. Tan brillante que le van a hacer una serie, había escuchado. Digo, si es una serie. Sí, van a hacer una serie con dos pelotas, van a hacer una serie de Vampire Survivor. Pues nada, yo creo que podemos dejar esta noticia aquí porque, hostia, está saliendo. Estamos sacando petróleo casi de. Son máquinas de retención. La mayoría sí, es que tienes toda la razón. Y el problema es que ese porcentaje, yo no sé si es el 99%, el 99,9% o el 98%. Pero yo te digo, yo no juego prácticamente en el móvil, pero tengo muy buenos recuerdos del Plan vs. Zombie y del. ¿Cómo se llama el otro? No, el otro, el de puzzles ese de Google. Se me ha ido el nombre. Bueno. Uno que es como una vista que vas girando y en la cámara de cenital, pero un poco inclinada. Monument Valley. Ese. Eso. Pero también es verdad que últimamente, a ver, últimamente siguen habiendo muchos juegos trampa que dicen, no, es que es un free to play y un huevo, que dices, si no pagas, no juegas. Pero también es verdad que el modelo free-to-play última, y podría ser un día interesante comentarlo, porque está cambiando bastante. No todos, evidentemente, pero hay mucho modelo que está cambiando, o mucho juego que dices, está intentando adaptarse un poquito a que no sea algo tan descaradamente robatorio, por decirlo de alguna forma. Sí. Vampire Survivor dice, es un cookie clicker camuflado. Yo totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. También. Y cookie clicker, otro juegazo. Pues bueno, señores, Rudici, dime. Tranquilízate. Take it easy, porque ahora Alexis nos va a comentar su juego que tiene pensado. Y, o sea, que tiene preparado. Así tomas aire, recoge la ropa si hace falta. ¿Lo queréis ver en directo? Y nada, Alexis, cuando quieras, el juego es tuyo. Me lo has dicho, pero se me ha olvidado el nombre. Profesional. Muy profesional. The Entropy Center. Vale, este es un juego que... Perdón, una pregunta. Sí. Yo lo suelto, ¿eh? ¿Preferís que hable de Marian Rabbids? A lo mejor suena más interesante, que esa basura, de broma. Te puedo llegar a asegurar que es más interesante. ¿Por qué? Porque este juego yo llegué por una demo. Estaba una de estas demos del Festival de Steam, que cada vez que lo hacen, que me parece de lo mejor que se ha hecho últimamente como movimiento de dentro, que es recuperar jornadas de demo, que es recuperar la época de los CDs con las revistas y de poder probar y generarte un poco de hype de lo que hay en el mercado y lo que está por venir. Esos son los festivales de demo de Steam, son días en los que se ponen a disposición muchísimas demos, que está apretada la página de inicio de Steam con un montón de demos distintas que la podemos buscar por género, por temática, por cantidad de gente interesada en el juego y demás, y podemos ir descubriendo joyitas. Y bueno, yo últimamente diría que el 90% de las cosas que añado deseado y que quizás luego termino comprando salen de estos festivales de demo. Porque al final sigue siendo la mejor forma, o para mí personalmente, la mejor forma de aproximarte a saber si algo te va a gustar o no, tener una pequeña demo que te muestre un poco a qué te estás enfrentando y no comprando si eres. Este caso era una demo muy resultona, un juego de primera persona, de puzzles tipo Portal. Tipo Portal, estoy quedándome corto, muy, muy a lo Portal, totalmente intencionado. Se nota que no fue solo la inspiración, sino que decidieron ir por un camino corto, muy, muy, muy, muy apretado en la banquina de la copia, porque no tiene... un humor que intenta ser de aquel estilo. La herramienta que utilizamos para los puzzles es una pistola, solo que en lugar de hacer portales, maneja la genera entropía, como lo llaman, que es un poco rebobina o congela ciertos momentos objetos. Por ejemplo, vamos andando, se cae un pedazo de pared, disparamos, vuelve a su sitio, tenemos la opción de dejar de utilizar la entropía, se vuelve a caer. Se entiende, ¿no? Digamos. Uh-huh. Y luego empieza a trabajar eso con objetos. Un poco como hace puzzle, es decir, bueno, el cubo de compañía. Bueno, acá tenemos desde una etapa menos temprana un cubo que también lo utilizamos para hacer presión en un sitio y luego pasar. Y luego empieza a agregar algunas otras mecánicas porque, por ejemplo, tenemos que pasar por una puerta. Tenemos dos interruptores: uno que abre la primera puerta y otro la puerta de salida. Pero claro, tenemos un solo cubo. Entonces es ponerlo en uno, ponerlo en otro, pasar y luego rebobinar hasta el estado en el que estaba en el pulsador anterior y que se abra la otra puerta. Digamos, ese es más o menos el concepto. La demo estaba muy bien, la demo estaba armada en torno a los primeros niveles y es un juego disfrutable y que se nota que hay mucho, mucho esfuerzo y mucho trabajo por detrás. ¿Por qué? Porque se ve de putísima madre el juego. Tiene unos gráficos sorprendente, una optimización pésima, porque por muy sorprendente que sea, con un 3700X y con una 3070, no hay razón para que me dé los tirones que me daba el juego según qué parte. Entonces, muy bien de gráfico, muy mal de optimización, pero se nota que había un poco de esfuerzo y quizás faltaba presupuesto, faltaba experiencia, faltaba equipo. Pero bueno, una vez que compré el juego y empiezo a jugarlo, empiezo a llegar a una parte y empiezo a sentir que, bueno, ya se va acabando. Se me estaban poniendo muy complicados algunos puzzles porque están constantemente metiéndote nuevas mecánicas, y nuevas mecánicas, y nuevas mecánicas, y nuevas mecánicas. Y un juego puzzle no puede ser eso, digamos, no puede ser un constante increciendo de mecánicas porque, obviamente, hay un punto hasta el que uno puede prestar atención otras cosas, y después ya se vuelve más un prueba y error y trabarse en cosas que la, a lo mejor la solución era mucho más sencilla, pero con la cantidad de elementos y la cantidad de cosas con las que te tratan de bombardear, fallan y termina siendo lo complejo. Pero cuando entré a ver cuánto me faltaba, es que iba por la puta mitad del juego. Y hasta el final... Sí, dime. Perdón, Alexis. Entonces, ¿dices que aporta muchas mecánicas? Es que no deja de aportar mecánicas. Ese es un poco... Y lo resuelve correctamente. Claro, no te deja acomodarte, digamos. ¿Un buen juego puzzle cómo es? Un buen juego puzzles fácil es Portal, en el que te va poniendo paulatinamente las mecánicas... Te deja que te acostumbres con la mecánica, te va introduciendo muy a poco la complejidad, y lo que va haciendo es complejizarse en un entorno muy controlado. En algo que uno se puede parar en Portal, en cualquier pantalla o casi cualquiera, uno se puede parar estático, observar un rato, y es como los jugadores Souls cuando se ponen a rodar antes de pelear contra el boss. Primero se ponen a rodar para ver qué ataques hace, cuáles son los patrones, y luego enfrentarlo. En esto es lo mismo, nos podemos poner. Ver más o menos qué elementos están interactuando, qué elementos vamos a tener en pantalla y empezar a elaborar nuestro puzzle en la cabeza. Otro buen ejemplo de puzzle, mucho más complejo porque es mucho más difícil, es el de Witness, en el que se va cada una de las mecánicas explicando desde lo más sencillo hasta lo más complicado, haciéndote que en el proceso captes todas las aristas de lo que representa, digamos, todas las aristas de qué es lo que pasa si dejo de rebobinar, qué pasa si empiezo de vuelta a mover después que había rebobinado, qué pasa si corto la entropía pasando por esta habitación, pero luego, o sea, se entiende, ¿no? Que va poco a poco imitándote. Este juego no tiene ese nivel de finura. No solo eso, sino que confía por sobremanera en una sutileza que no tiene respecto a la movilidad, respecto a los espacios y respecto a los tiempos. No tiene la posibilidad de guardado rápido. Es decir, el guardado se da más o menos cuando le canta el culo, que por lo general es un poquito antes de entrar al nivel. Y ese poquito antes de entrar al nivel significa que a veces, sobre el final de un puzzle, que era una parte que ya a lo mejor tenemos resuelto en la cabeza, decir, ok, sé que tengo que utilizar este cubo, transformarlo a que sea una plataforma de salto, dejar aquí la plataforma de salto, apretamos este botón, luego moverla para hacer este salto, y ya tenemos todo mecanizado. Hacemos todo eso y cuando vamos a la plataforma de salto, no está en el sentido de Portal, es decir, bueno, una vez que hacemos un salto en Portal, sabemos dónde vamos a caer. Aquí es muy... te deja mucha movilidad y mucha libertad en el aire, que estaría perfecto si fuera un juego de plataforma, pero no lo es. Entonces, a lo mejor caemos mal en esa plataforma, toca repetir todo el puzzle, o peor, caemos mal y nos caemos a un puto precipicio y toca volver desde las charlas y de las animaciones y los scripting del principio. Entonces, ¿y solo tiene una posible salida el puzzle? ¿O puedes resolverlo de varias formas? Eso es una parte que digo, está bien y está mal. Se nota, Portal a veces tiene algunas sutilezas de cómo se puede resolver algo con más o con menos. Esto tiene formas de resolverlo que te hacen sentir internamente que lo estás haciendo mal, pero que se puede. Es decir, yo he pasado varios puzzles, es decir, esto lo he pasado, pero siento que Portal solo tiene una forma de hacerlo, creo recordar. Sí, pero a veces uno puede elegir un poquito, en las pantallas más mareadas, sobre todo un poquito el orden de según qué hacer con cada parte o cómo era algo. Digamos, tiene un pequeño matiz, un pequeño juego que está controlado. Alexis, entiendo que tú ves que el juego te va guiando, enseñando una forma de hacerlo y te lo saltas y lo haces de otra manera. Y entonces te das cuenta de que no estás siguiendo todo lo que te han ido enseñando. Claro, esa forma no es con la que estaba pensado, ¿no? No es como estaba pensado y es de puto mal diseño, o sea, de que no probaron esa forma. Que está bien, obviamente ningún juego prueba, si no, no existirían los speedrun. Los speedrun muchas veces son un poco aprovecharse de esas, claro, esas cosas se pueden romper. Pero yo es que lo he tenido que usar muchas veces para pasar nivel, porque hay tantos elementos y tantas combinaciones al mismo tiempo en pantalla desde niveles muy tempranos, que uno empieza a agotarse y decir, ¿por dónde será la solución? Y empieza a probar idioteces. Y a veces esas idioteces funcionan. A mí me ha pasado de poner un puto cubo, hay unos cubos que generan, una vez que están estáticos, generan como un puente. ¿Vale? Como un puente láser hasta el infinito. y lo puse arriba de un sofá, quedó medio inclinado, me daba cerca de la salida, justo de ahí pude saltar a un sitio y avanzar en un lugar que se supone que no tenía que haber avanzado. Pasé el nivel, sí, lo pasé, excelente, aplauso para mí, pude avanzar. Pero no entendí el puzzle, no entendí qué es lo que me quisieron transmitir, no entendí qué es lo que quisieron enseñarme que se podía hacer. Solamente puse algo arriba de un puto sofá y salté al otro como si fuese, un gitano que vio una bombona sola a la vuelta de una verja, digamos, no la apunta. Y eso se nota mucho en el juego y se nota en varias partes de soluciones demasiado descabelladas, que estoy seguro que tienen una forma más civilizada de hacerlo, pero al haber tantos elementos hace que se pierda. Y es muy larga la duración, sobre todo la sensación de duración, porque a todos nos ha pasado estar jugando y sentir que se acerca el final. Es decir, ya estoy por pasar este juego. Ya estoy porque se está empezando a poner más épico, porque estoy de repente en el inframundo y de repente me vienen todas estas oleadas y acá se viene, estoy cerca, estoy a nada, ya lo paso. Y este juego te hace, o por lo menos a mí me dio esa sensación, desde un momento muy temprano de la partida, y después eso empezó a ser desgastante. De hecho, el juego lo llevo jugando hace unos 3 meses, porque no tenía putas ganas de jugarlo, ni ya ganas de dejarlo, porque ya lo había sufrido tanto. Digo, bueno, ¿cuánto más le puede quedar? ¿Cuánto más le puede quedar? ¿Cuánto más le puede quedar? Y cada vez que me sentaba, a lo mejor estaba 45 minutos en un punto de nivel, al nivel siguiente me lo pasaba en 10. ¿Está? Y al otro nivel, de vuelta, a lo mejor me trababa y tenía que volver al día siguiente, y eso fue todo un desgaste que para mí me indicó un poco de dejadez o de deficiencia en el diseño de nivel, o quizás de un equipo inexperto. Como digo, digamos, hay mucho esfuerzo en lo que se ha hecho en el juego. Gráficamente está muy bien, está esto con vos, digamos, no somos un personaje mudo, que en estos juegos a veces suele ser el personaje mudo y lo que habla es una inteligencia artificial. En este caso es el arma, digamos, que llevamos, digamos, la máquina esta de entropía, es la que tiene su propia inteligencia artificial y con la que vamos hablando. Pero se nota falta de detalles, o sea, que probaron mucho sus propios mapas, que le dieron poco de probar a la comunidad y demás, pero es una muy buena idea, con una ejecución que yo creo que más que mala denota falta de experiencia, o denota experiencia profunda en el género, y qué es lo que hace bueno un juego de puzzle, digamos, cómo hacer un juego de puzzle alcance a sentirse bien, porque estamos hablando, no es algo que nuevo, estamos hablando de puto Portal, que lo hizo a principios de los 2000, ¿vale? ¿Pero lo recomendarías entonces? Se lo recomendaría a un fanático de Portal que no espere jugar Portal. Para echar un si tiempo está bien, no es claro. Muy ducho el juego de puzzle. No, porque va a terminar siendo frustrante, digamos, porque es un juego que se ve muy bien, pero y al principio es muy intuitivo, al principio está, se nota que han cuidado muy mucho esa primera experiencia, pero después han tratado de venirse arriba y quizá no por donde te habría esperado. Por ejemplo, ¿está? Buscando quizá alternativas y que no sea Portal, de Stanley Parable, ¿sería mejor que este? De Stanley Parable lo que tiene es que no es ni de puzzle, digamos, es un walking simulator, pero si uno lo que busca es tener el humor, digamos, y esa sensación de diálogo, digamos, y todo lo que lleva a Portal por fuera de lo que son los puzzles en general, sí, Stanley Parable a nivel narrativo es mejor, porque este nivel narrativo no es fuerte, se nota que intenta inspirarse mucho en Portal, pero no lo consigue, y en el nivel no, cual, perdón, de Stanley Parable no, claro que has dicho que es un walking, no era Stanley Parable. No, había uno de puzzles que también es un robot. De Thanos Príncipe. No, sí, lo tengo aquí en Steam, espera. Que era de. Que estaba guay y quería apuntarle porque yo sé que tú eres ducho a esto. Hostia, ¿cómo se llamaba el juego? De Thanos Príncipe. Thanos Príncipe. Ese. Ah. No, sí, es mucho más recomendado eso. Incluso. Para un fanático de Portal, le recomendaría mirarse primero Portal Reloaded, que es duro de pelota, porque ese se pone duro, pero ahí está la diferencia. Mira, se yo pone te, yo voy exigente a... en, en lo que quiere ser, el juego quiere hacer lo de Portal más difícil, más complejo, y lo que hace eso es incrementar la complejidad, pero consiguiendo casi ese nivel de finura y de exactitud que tiene Portal. Y de inteligencia. Yo creo que al final Portal lo que hace es ser muy inteligente y hacerte sentir inteligente cuando encuentras la manera de hacerlo. Y yo por eso mismo, fuera de troleos, te digo, a la gente que todo esto le guste, los Zelda, tanto el Breath of the Wild como ahora el nuevo, el Tears of the Kingdom, los puzzles que tienen, que muchos se basan en físicas, tienen eso. Tienen eso, sumado además de que te puedes sentir súper listo porque te crees que has roto el juego, pero es que está pensado para que lo puedas solventar de muchas maneras. Y entonces eso eleva a otro nivel que yo ahora, por ejemplo, hace nada, he estado resolviendo unos puzzles hace ya un buen rato. Y estoy disfrutando muchísimo con este nuevo porque te da unas capacidades, pero ya venías del Breath of the Wild. Entonces, a Muñi ya sé que le estás dando, dale más. Y a Alexi no sé si le has dado, pero yo estoy seguro que solamente por el tema de puzzles, estos dos juegos tienes 120 santuarios, más otras cosas, que cada uno es una joyita. Es que sí, lo que habías comentado recién. Es tal cual, Portal te hace sentir inteligente, este juego te hace sentir guarro. Cuando haces una de esas soluciones, que evidentemente claro, esa es la diferencia. La sensación es decir, qué guarro, cómo he hecho saltando aquí, dejando esto en el aire, luego rebobinarlo para que justo cuando esté por arriba poder agarrarlo, justo si me pongo en la esquina y salto de algo que no debería pasar en un puzzle, de intentar 20 veces el mismo salto y que la vez 21 te salga. Es decir, evidentemente esto no era lo que había que hacer, porque esto no es un puto juego de plataforma. Mira, dice el doctor Gucho, dice, hacerte sentir inteligente sin serlo. Eso es de ser muy inteligente. Claro. Esa es la cosa. Claro. Exacto. Exacto, exacto. Pues nada. Para cerrar, el juego, el audio está bien, la banda sonora no destaca, pero acompaña correctamente. Y por el precio completo, no lo recomiendo. El precio completo son unos 25 euros, que es bastante accesible, porque es un juego que se nota que hay mucho trabajo por atrás. Es decir, un juego que ha costado, si no ha costado en producción, ha costado en horas de pegar el culo en la silla. Pero yo me esperaría una ofertita o la clásica, tiene pinta de carne de paz. Ok, pues muchas gracias Alexis por tu análisis, la verdad es que es interesante y a mí es curioso como menos este juego. Y bueno, continuamos. A ver, tenemos una noticia, Rudy, que la habíamos guardado también para cuando tú entraras. Y es que, Legend of Zelda Tears of the Kingdom vende 10 millones de unidades en 3 días. Poco me parece. Meterme. Bueno, yo creo que ha ayudado muchísimo estas ventas el hecho de que el primer juego la prensa lo puso por las nubes, luego el boca a boca hizo también confirmó que era un juego que marcaba prácticamente un antes y un después para muchísima gente, y este nuevo, con todo el hype que había, le han metido también 10 a Cholón. Y a mí me da si ha vendido a ese ritmo es un poquito por eso, porque Zelda nunca había vendido tanto. Creo que es el Zelda que más ha vendido con muchísima diferencia, que ha vendido al triple ahora que Breath of the Wild. Entonces, en tan poco tiempo, 6 o 7 años, esa diferencia a mí me da que solo es por puramente marketing, creo que no hay otra. Pero bueno, es un juegarraco del copón, quiero decir, al menos es mi opinión de por qué hay estas cifras tan bestias. ¿Cuánto tiempo llevas? Yo ahora llevaré 6 horas, creo. 5 o 6 horas. Solo. Ya puedes hacer el análisis. Sí, no veas. Joder. Lo que sí os puedo mínimamente avanzar, quiero decir. Todas estas notazas son justificadas. Bueno, por ejemplo, nosotros no somos tanto de poner un número. Poner un número, un 10, se supone que es la perfección. Bueno, técnicamente el juego no es perfecto porque corre una consola que lo limita. Mejora al 1, sí. Pero bueno, simplemente las nuevas mecánicas que han metido al juego es subirlo de nivel al anterior. Y ya era muy difícil subirlo de nivel al anterior, pero es que es subirlo de nivel. Y esa subida de nivel se nota en todos los aspectos. Desde la exploración al combate hasta los puzzles. Entonces, yo apenas estoy estoy experimentando y probando con todas estas nuevas herramientas que permiten subir de nivel lo que yo había antes. Con lo cual, para nada se siente como un DLC, por mucho que el mapa sea el mismo, que no lo es, porque ha habido un cataclismo y el mundo ha cambiado completamente. O sea, realmente es todo lo que pedirías a una continuación de un juego. Lo que muchas veces hemos hablado de cómo hacer bien una segunda parte, cómo hacer una continuación de la historia de este juego en concreto, hacer una continuación. Esto es una continuación de manual de cómo hay que hacerlo. Para mí, de momento, por lo que he visto. Así que... ¿Es el Doom 2 de Breath of the Wild? Es que Doom 2, o sea, hablando de los últimos Doom, el Doom 2 innova muy poco en comparación con lo que... No. Me refiero a los clásicos. El Doom 1 y el Doom 2 son el mismo motor, con la misma textura, solamente que agregándole detalles a los mapas, detalles a... No, es que... Es que, claro, no es añadir detalles, es subir un nivel la capa de complejidad de y de profundidad de todo lo que puedes hacer. Y comentarte que en el Doom 2 sí que es verdad que cogen lo mismo y demás, pero Doom Eternal yo creo que innova mucho, sobre todo con lo que es el combate vertical y sobre todo con algo mucho más importante que es el tema del uso de las armas. Eso me gustó muchísimo, el obligarte a cambiar de arma. A ir rotando, sí. A ir rotando, a usar las habilidades, a exprimir las armas, a la que no utilices. Sí. Y eso para mí, en un juego que básicamente se centra en disparar, me parece que es una revolución en ese, una revolución en el sentido de decir, hostia, de que le dio una vuelta de tuerca al Doom del 2016. Sí, sí. Pero si digo, yo juego a los dos y me gustan muchísimo. Y el dos, es lo que dices, subes apuesta. Pero lo que pasa es que, digamos que si en este Doom 2, por ejemplo, te obliga a sacarle todo el juego a lo que el Doom 1 no te obliga a sacar, y a lo mejor te daba más posibilidades. El juego vertical, pues te suma posibilidades. Pero es que este nuevo Tears of the Kingdom lo que hace es multiplicar prácticamente exponencial las posibilidades. O sea, en el 1 ya podías experimentar y hacer muchas cosas. Pero es que esto le pone un factor exponencial encima al número de posibilidades de cosas que tú puedes hacer y cómo afrontarlo. Claro, entonces, es que si entramos en el tema crafteo o construcción, claro, la posibilidad es ilimitada. Es que esa es la cosa. He visto vídeos con un muñeco gigante que le enciende la chorra y los huevos. Imagínate. Pero también luego la exploración, porque pues tienes un mundo subsuelo, tienes el mundo en el cielo, la capacidad de moverte de arriba abajo es muy fluida, sin que sea un regalo, pero es muy fluida, entonces multiplica. No es que sumes, es que multiplica. Entonces en otros juegos sumas cositas al anterior, le sumo una cosa, pero es que aquí multiplica varios factores y claro, cuando combinas todas estas cosas a la vez, el número de posibilidades parece muy alto. A ver, llevo 6 horas, tengo que jugarlo más. Pero ya tengo todas estas mecánicas iniciales y digo, hostia, ahí te va. Cuando has puesto el cartucho, la primera actualización, ¿es tocha o...? ¿El parche día 1? Sí. No, el parche es fue la actualización de la consola, no del juego. Ah, vale. Es que eso, bueno, un poco... Actualizaron la consola, no el juego. En una época en la que los juegos salen totalmente rotos, pero a niveles, digamos, que últimamente lo hemos visto, sobre todo lo hemos visto en PC, que salen los juegos en la putísima mierda, y la verdad que es saber estar a la altura de lo que se espera, sacar un juego que es algo tan grande, porque no solamente para lo que es la consola, sino es un puto mundo abierto, digamos, este está bien haciendo mundos abiertos desde antes del nacimiento de Cristo y no saca uno sin 400 bugs automáticamente por debajo de la puerta. Y esto, la verdad que llama la atención, digamos, que todavía se sigan sacando de vez en cuando juegos terminados. Es que esté terminado, es que está perfectamente pulido. O sea, a ver, no lo he jugado tanto, pero si está igual de pulido que estaba Breath of the Wild, que le metí 200 horas y no encontré un puto bug, ni uno, en 200 horas. ¿Cuántos juegos de mundo abierto pueden decir eso? No, ya. Y además, sí. un juego que se presta a que experimentes, a que hagas experimentos con físicas, o sea, que intentes romperlo. Ninguno. Entonces, lo único que puedo criticar de este Tears of Kingdom pues es la Switch, no es el juego. Porque Switch no da. Solo te voy a decir que acabo de abrir un momento una página y he visto un meme de Ganon mirando hacia arriba, ¿vale? Con la boca abierta y pone Ganondorf mirando a Link como acaba de invocar un completo portaaviones funcional. Si es que se puede. Sí. Si es que a cada la, cosa... Es que en el momento que das la imaginación al poder, ahí... Es que yo creo que Nintendo ya ha jugado una carta muy importante, muy interesante y muy inteligente en crear la... Bueno, crear, es que no lo ha creado Nintendo, evidentemente. No ha creado el tema de crafteo ni de construcción. Pero ha sido muy inteligente. ¿Cuál es en el Battle Royale lo que está petándolo? Fortnite. No, pero pasa que hay un tema, digamos, cuando nosotros pensamos esos juegos, digamos, los que realmente hay una comunidad muy fuerte y lo que se hace muchísimo por detrás y se modifica a niveles absurdos, siempre pensamos en Minecraft, Fortnite y el, ¿cómo se llama este de los niños? El de los cubos, el Roblox. Digamos, y que tienen en común que Minecraft sale 20 pavos y lo tiene todo Cristo y los otros dos son gratuitos. Entonces también yo creo que llega a un público mucho más amplio que decir pasar y pagar 70 por Zelda, pero sin lugar a dudas son cosas que darle esas herramientas a gente creativa que no es mi caso, a mí me dan esas herramientas y nada, voy a buscar el manual de cómo se hace una ametralladora para cagar a tiro a todo el mundo y voy a hacer eso, pero darles esas herramientas a gente creativa es abrir un claro, mundo que es lamentable que no llegue a más gente, digamos, porque hay muchísima gente con una creatividad impresionante que termina estando en esos nichos más... Pero por eso lo digo, y lo digo como algo bueno, ¿eh? O sea, ya sabéis que cuando hay que calzar a alguien, se calza, pero cuando hay que lavarlo, se lava. Aquí no nos casamos con nadie. Y yo creo que Nintendo ha sido muy inteligente en ese sentido de decir, hostia, de coger una mecánica que sabe que funciona, que sabe que da juego, y aplicarla a un juego de nuestra puta vida hubiésemos pensado que hubiésemos, porque te digo, yo hace 4 días no hubiese pensado que Zelda me hubiese traído con construcción, o sea, es decir, hola, perdona. Entonces, ya vimos esa evolución en Zelda la primera vez, cuando las armas, pues ese toque más rolero, incluso se iba a decir que era el Dark Souls de los Zeldas, que era como, hostia, ojo, y ya cuando decías, ya no puede innovar más, ¡boom! Te ponen en la cara, ¡hala, a construir, chaval! Es como, ojo. Pues digo que yo creo que Nintendo haya estado muy acertado, muchísimo. Y personalmente, ¿tengo ganas de jugarlo? Sí, pero no... Ya sabes que Zelda con la calma, porque es muy grande y tengo muchísimas cosas. De hecho, ahora estoy con Fallen Order y que me lo voy a tomar con la calma también. ¿Fallen Order? ¿O el nuevo? Sí, el Fallen, porque no lo pasé en su momento. No lo pasé en su momento. Pues lo estarás disfrutando como un gorrino, porque voy a jugar guapo viaje, sí. Sí, de hecho, estoy justo ahora acabando la parte que ya me ha pasado la otra vez. Ahora voy a empezar por la parte nueva. Pero bueno, simplemente terminando con el Zelda. Lo que tiene increíble este juego es eso, tener un mundo abierto muy grande, porque es muy grande incluso para los estándares de juegos de PC, Xbox sigue siendo muy grande, con unas físicas impresionantes que no se rompen y que además, o sea, es que realmente los putos objetos interaccionan como tú te esperas, o sea, los tablones, las barras, las piedras, las esferas, todo rueda, golpea, se mueve tal y como lo esperas, lo tiras al agua, flota, sale volando, o sea, se inclina, tal, o sea, las físicas tienen un nivel que es que te rompe la cabeza que eso esté funcionando en una Switch, la precisión que tienen las físicas y juegan con eso para hacerte que tú hagas cosas pensando en que esto tiene que aguantar, esto no tiene que caer, esto, y eso es lo que tiene increíble, que te meten eso en un mundo gigante, que además, por lo que yo hasta ahora, es que está llenísimo de cosas, es que cada 2x3 sales a dar una vuelta y te vas encontrando aventuras, pero para 2x3, o sea, salí a dar una vuelta, me metí en una cueva que acabé encontrando, que era una mini mazmorra con un cofre, salgo por arriba, encuentro a unos que me dicen, ayúdame aquí a ir a saltar un no sé qué, o sea, unos líos que dije, madre santa. Yo solo voy a decir... Y tiene guiño, si habéis jugado al primero, te guarda cosillas del primero. No tiene para el 2023, cogí pensando así para refrescar memoria, Starfield, Street Fighter 6, Diablo 4, Final Fantasy 16, Hollow Knight Silksong, Baldur's Gate 3, el nuevo Lies Star Wars, P, el nuevo Star Wars, Marvel Spider-Man 2, Mortal Kombat 1, Stalker 2, todo lo que viene. Y a qué vengo a referirme, que ojo, porque evidentemente Zelda se postula como un firme candidato a los GOTY. Ojo por lo que le estoy diciendo, que están títulos muy fuertes, sagas hiper mega conocidas como Street Fighter, Mortal Kombat y Diablo, sin duda, Final Fantasy. Pero ojo, que viene también un Baldur's Gate 3, viene un Hollow Knight, viene Diablo. ¿A qué vengo a referirme? Que tú ahora mismo lo dices, es GOTY ya. Y, no, no, yo no, yo he dicho, no, llevo 6 horas. No, no, no, no. No, no, no, no, pero... Hostia, es que huele a GOTY. Este juego huele a GOTY. Sí. Y seguramente es muy probable que se lo lleve. Pero sí, ojo, porque tiene muchísima competencia. Si, no, si no, sale este, todo lo que... No, ojo, este, porque este año va a ser, a ver, muy duro. Este hay, año hay para mí empieza la generación, nivel, al fin. Claro, hay competencia a nivel de juegos, a nivel de títulos, pero no a nivel de GOTYs. Y voy a lo de siempre, digamos. Los GOTYs son un concurso de popularidad. Está entre la gente hardcore que lleva años jugando videojuegos. Un porcentaje que, como recién hablábamos de las cifras de cuánto juegan, en qué plataforma juegan y demás, es un porcentaje pequeño de los jugadores, que la gran mayoría son hombres de 30 y tantos que llevan jugando esto hace 20 años. Pues ojo con Diablo, siguiendo tu patrón, ojo con Diablo 4, ¿eh? Pero, ojito, pero con Diablo 4. Todo el mundo está de culo con Blizzard. Todo el mundo está de no, culo lo sé, todo el mundo está de culo con Blizzard y yo el primero, y ya sabemos que Immortal ha hecho mucho daño, y aparte de los abusos, me parece totalmente fuera de lugar, y eso no se puede consentir ni se puede decir. Pero ojo, porque el Diablo, de toda la gente que lo ha probado y que no era fan, y ojo, si dejamos al margen todo lo que está pasando con Blizzard, que sé que es muy complicado y lo sé, ¿eh? Y me jode. Y me jode que salga justo en este momento. Pero ojo, porque Diablo 4 tiene pinta, por lo que se ha dicho tanto gente, que es que lo que más me llama a pensar que va a ser algo potente. Lo que se ha dicho de él, ya no solo por los medios profesionales, sino por la gente de a pie, que están coincidiendo ambos. Ojo, también... que no digo que sea el Ducotilla, pero ojo, porque Diablo 4 puede dar la campanada que no dio en su momento Diablo 3. Y están, tienen hambre, ¿eh? los de Blizzard en ese sentido, porque para la Diablo 3, Diablo 4 pinta muy... mejor que Diablo 3, te lo confirmo, sí, ya, sí, sí. Porque todos los que hemos probado la beta, ya lo conté, la beta la probé con Baque, que es mega fan de los Diablos, pero mega fan, y fue jugar, nada, un poquito a la beta, llevamos media hora y dijo, para. Para, no, seguimos, no quiero seguir jugando porque esto está tan guapo que no quiero adelantarme a nada más. O sea, ni siquiera se acabó la beta. Llegó a ese plan de no quiero seguir porque está muy guapo. Por no hablar también de Final Fantasy XVI, que también... Era una después pinta, de, después era del 15 y del que fue el 15. Bestia, y yo creo que pueden estar tardados. Seguramente si Silksong sale la mitad de lo que la gente espera, será un contendiente al GOTY, no al indie de nada, va a ser un contendiente al GOTY, claramente. Uh-huh. Viendo cómo trataron a Tunic el año pasado, no sé. No, pero Tunic había un hype, unas expectativas y un coso que es la vigésima parte de lo que es por Simpson se ha convertido en uno de esos memes de internet. De que, no, sí, pero yo me refiero solamente a la calidad del juego. O sea, que si tiene esa calidad, pero viendo la calidad que tuvo Tunic y que fue ninguneado por un puto gato. Uf, no me hagas el gato. No, bueno, eso. Pero por eso mismo, digamos, porque volvemos que esto es un concurso de popularidad. Entonces, ¿cuánto ruido hizo el gato? ¿Cuánto ruido hizo Tunic? El gato venía haciendo ruido de antes. El gato se lleva más lugares porque es así. Y en ese sentido, yo creo que Zelda es el Elden Ring de este año. En el sentido que es, en este momento no hay nadie que no esté pensando en Zelda. No hay nadie dentro de la industria que no esté pensando en Zelda. Que no esté diciendo, razón. Esto es lo puto mejor, esto es muy bueno. Y hay como una especie de vacío. Salió el Jedi, está olvidadísimo, está que a nadie le importa una reputicia mierda, porque están, salió, problema de rendimiento, bueno, cuando lo arreglen, voy a jugar a Zelda. Y a nadie más le importó. No, y nadie más lo lloró. Y era la secuela del mejor juego de Star Wars que yo he jugado en mi vida y de una reivindicación de Electronic Arts a hacer juegos decentes. O sea, era importante el juego, el título y el juego, el Jedi Survivor no es un mal juego, el problema es que ha salido jodido de bugs, pero lo que hablamos de contenido y de historia, de argumentos, está muy bien. El problema es que ha salido roto y ese es el problema, que eso ya lo comentamos en su momento. El juego ha salido roto, pero lo que es el contenido en sí, lo que decimos, esperemos un poco que lo arreglen y ya. Claro, eso estoy haciendo yo. No lo pillé de salida porque eso estaba muy dudoso. Yo decía, con que sea más de lo mismo, me lo pillo. Y es más de lo mismo. Pero más de lo mismo. No, claro. Me gustó mucho. Lo que yo vengo a decir es que Zelda es un. Vamos, sin duda, está entre el top 3. Va a estar entre el top 3 de los juegos condenados a GOTY y es muy probable que se lo lleve. Pero va a ser difícil, ¿eh? Va a ser duro, porque yo creo que este año se sale todo como debe salir. Ojo, porque hay nombres muy fuertes. Ojalá, ¿eh? Ojalá sea difícil decidir. Ojalá no sea que... por el bien de todos, ojalá que todo lo que queda por salir le pueda plantar cara. Ha puesto el listón muy alto, pero si ojalá el resto de juegos estén a la altura, porque llevamos una generación decepcionante, para mí. No es que hayan salido malos juegos, pero en cuanto a que se aproveche generación... Sí. Ha sido decepcionante. Y este es el año en el cual se tiene que dar un golpe en la mesa y al fin y lo va a dar el juego de la consola que salió obsoleta en 2017. Con dos pelotas. Es que es una consola que tiene una potencia de una Xbox 360 y una PlayStation 3. Sí. O sea, es que nos sacan este Zelda con una Xbox 360 y una PlayStation 3 y nos revientan la cabeza. O sea, es una locura. Pero a mí lo que me parece más locura de todo... Es que te paras a pensar que eso está... O sea, ahora mismo con las gráficas súper caras que consumen un cojo los procesadores, una Switch consume, no sé, 25 vatios, tienes el Zelda ahí corriendo que ocupa 16 gigas el juego. Ya. Mientras el Jedi... Tienes todo eso en 16 gigas. El Jedi Survivor creo que en PC son 150. Claro, o sea, tienes juegos que se te están yendo de madre. Las máquinas que para que rindan te piden 12 gigas de RAM para specs, y este juego pesa casi lo mismo que todo... De un puto indie de mierda que corre pésimo con una 3070. Ah, pero digo, es que este juego pesa lo que te pesa, lo que te ocupa en la VRAM, un juego en ultra. Es decir, lo que te pesa un huevo un día que estás cargado. También. Lo último comentario que voy a hacer de cuñado y que lo pueden firmar acá: Zelda tiene el GOTY indiscutido porque independientemente de la calidad que sean los otros juegos, los lleva la prensa, y la prensa no le va a dar así Diablo 4 sea lo puto mejor que hemos visto en la historia de Diablo. No hay forma que le den ese voto a Diablo, por una cuestión de, entre otras cosas, el bienquedismo, las polémicas, la situación de la empresa y demás. Así que yo creo que Zelda va secundariamente, incluso aunque salga Silksong, incluso aunque Silksong sea más que Hollow Knight. Para mí, una forma que pierda Zelda. Te digo una cosa, si la prensa o quien sea quiere castigar a Blizzard por los abusos sexuales que ha habido, me parece bien, ¿eh? Y a mí. Me parece bien. Incluso si se hace boicot al juego, me parecería bien. O sea, ojo, porque también estamos hablando de cosas que pasan de moral. Por eso yo he dicho que es un tema delicado y me jode. Por encima están las personas. Exacto. Y es que lo que se enteran de eso es la prensa, y es somos nosotros, no es... El chico que de repente va y dice en el game que le den un juego del fulbo de Play. Y los que votan, precisamente, no es el público de los 2.000 millones de euros en España. Es el público que somos un nicho, porque quieras o no, digamos, representamos una cantidad pequeña dentro de lo que es el gran mercado. Porque si nosotros fuésemos la mayoría, no existiría Call of Duty hace a saber cuántos años. Y no existiría FIFA a saber cuántos años. Éramos un nicho y lo seguimos siendo. Y lo seguimos siendo, y lo vamos a seguir siendo, porque la industria pasa muy por el costado nuestro a veces. Pero lo que hace la votación precisamente esto no es el mercado. Lo que hace la votación de esto no es el nivel de ventas. Lo que hace la votación de esto es la prensa. Y la prensa está al tanto, está enterada. A toda la gente que tiene cierta cercanía con lo que es la industria del videojuego, ese tipo de situaciones en los estudios, no estamos ajenos a qué ocurre, y de cierta manera, consciente o inconscientemente, lo castigamos o lo penalizamos. Yo digo una cosa. O decimos no jugar el juego, o no jugarlo de salida, o incluso involuntariamente. Yo creo que son, digamos, ya una hora y algo de programa. Yo creo que deberíamos ir terminando. Yo solo os voy a decir una cosa, creo que podría haber un melón, que es probable que lo abramos, o sea, no vamos a discutir hoy porque daría para otro programa entero, pero os lanzo una pregunta, pensadla bien, y yo creo que la semana que viene la podemos comentar, si queréis. Y es que, a raíz de lo que hemos hablado la última con Blizzard, Activision, el tema del GOTY, Diablo, todo lo que ha pasado, ¿creéis el llamamiento al boicot? Pero claro, el llamamiento al boicot afecta a la empresa, pero también afecta a trabajadores y trabajadoras que no tengan culpa de que evidentemente ha pasado todo eso, están haciendo su trabajo. O sea, hay que boicotear, no hay que boicotear, hay que castigarlo de otra forma. Yo creo que es un tema bastante delicado y creo que puede dar para bastante. Pues sí, puede dar para bastante. De hecho, podemos primero poner la encuesta en Telegram y ver qué nos comentan por Telegram, y con ese input para tener más variedad de opiniones volvemos la semana que viene. Porque yo digo, Diablo es una saga que me encanta, pero saber lo que está haciendo Blizzard ahora es como, me da, no asco, pero me da reparo, algo de reparo. Pero claro, por otro lado, habrá gente totalmente que no tenga nada que ver, que esté haciendo su trabajo y que quiera seguir para adelante. Entonces, claro, es boicot, pero claro, estás jodiendo también a esa gente que no tiene culpa, está haciendo siempre su trabajo. Por lo tanto, digo que es un tema complicado que simplemente, porque es muy fácil decir, una mierda, no lo compréis. Bueno, ojo. Bueno, es como también he escuchado, ¿no? Ahora que hace poco, bueno, Arabia Saudí ha comprado muchas cosas. Por ejemplo, comprando, que tiene ahora segunda mayor accionista de Nintendo. Entonces piensas, bueno, cuando yo estoy comprando Zelda, estoy financiando el fondo saudí. Y yo no tengo ninguna simpatía con un país, pues, teocrático y en el que hay mucha falta de derechos humanos y ninguna a las mujeres. Y por el hecho de estar comprando este juego, yo estoy financiando el fondo de ese país. Ya. No, por eso digo que es. Es como muy complicado. Cuando te paras a pensar en todas las cosas y consecuencias. Por eso decía que me ha hecho. A raíz de que tú has dicho boicot, me había cabeza ese boicot ya, pero ojo. Porque es que. Yo tengo muy clara mi respuesta a eso. Otro día, la semana que viene lo comentaré. Lo sabes, la semana que viene. Yo solo para cerrar el otro tema. Sí. Con los GOTY oficiales, no con los de nuestros nichos, que no van a estar nada sesgados y van a ser en función de la calidad de los juegos y de los gustos de cada quien. Yo creo que este año solamente Final Fantasy le puede discutir el GOTY a Zelda. Por nombre, por entidad, por peso, por lo que parece que va a tener. Hablando del concurso de popularidad que son los GOTY. O sea, el resto de juegos no creo que ninguno tenga el peso, el nombre, sí, sobre todo el peso y el nombre para poder plantarle cara a un Zelda que ha salido redondo. Y ojo que va a haber otro duelo en la categoría de los GOTY, que es en juego de peleas. Y es que si todo sale bien, sale Street Fighter y Mortal Kombat el mismo año. Ojo, porque recordemos, lo decía antes con Alexis, Street Fighter siempre se ha caracterizado por tener una jugabilidad más limpia, que no es tan tosca que Mortal Kombat, pero recordemos que el último Mortal Kombat es el mejor de la saga, o sea, el mejor de la franquicia, lo mismo, y que está siendo bastante jugado. O sea que, ojo, porque puede haber un duelo interesante entre el Mortal y el Street Fighter. Todos sabemos que lo que todo el mundo tiene dudas este año, lo que todo el mundo está expectante para saber es qué va a ser Electronic Arts sin FIFA. O qué igual va a ser no va a ser como el tornado de juego de pelea del año pasado, el Sifu. Yo creo que eso como juego de pelea no. Si saliera este año no podrían competir con Sifu como juego de pelea. Pues nada, Rodich, un abrazo muy muy fuerte. Muchas gracias por estar hoy esta noche con nosotros y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Ha sido un placer, he llegado cansado, reventado, pero joder, siempre me encanta hablar con vosotros y discutir, así que creo que ha salido muy chulo, así que nada, enhorabuena por el programa, por organizarlo también. Nos vemos la semana que viene. Y Alexis, un abrazo muy muy fuerte, merci por tus análisis, merci por todo el debate, hoy ha sido interesante, ha sido muy muy guay, así que espero vernos en breve. Cuídate mucho. Gracias, la verdad que sí, estuvo de puta madre, pese a que empezamos, digamos, muy, muy solito, empezamos con temas muy interesantes para conversar. No me quiero ir sin agradecer a Cucho, Mati y Evan que se pasaron, y por supuesto a nuestro queridísimo jodido Scotty, que es siempre nuestra roca de guía de los podcasts. Entonces agradecer mucho a lo que se pasaron, que dieron mucho juego con el chat, que estuvimos hablando mucho con eso, y mencionó algo que no mencionamos nunca y que después decimos nos falta un poco de feedback, es que nunca decimos por dónde nos pueden dejar feedback, que básicamente los que no se pasan por el directo tienen el Telegram, que es t.me/indiepodcast, o sea, buscándolo así tal cual, una cosa y la otra, ya nos encuentran. Y si no, por iVoox, donde nunca leemos ningún comentario, pero a lo mejor en 6 meses leemos algún comentario atrasado y quién dice, a lo mejor estaba la respuesta de que el GOTY siempre fue, no sé, Hotline Miami 4, que no lo vimos venir. Sí, me comprometo a revisar los mensajes y si los ponen en iVoox y al menos comentar o contestar algo, porque contestamos en iVoox, pero aquí no los ponemos. Pues nada, un abrazo muy fuerte a ambos. Espero que os haya gustado el programa también al público. Y nada, nos vemos en una semanita. Un abrazo muy muy fuerte. La verdad es que es un programa guay, la verdad es que estoy muy contento. Ha sido un programa chulo, hemos tenido eso, nuestro análisis, nuestro debate, nuestra historia. Pues ha estado guay. Así que nada, un abrazo muy muy fuerte. Esperemos que volver a repetirlo la semana que viene. Y cuidarse mucho. Hasta luego. Adiós. Adiós. Voy a colgar la ropa. Yeah,